El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Char y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿qué tal? Ahí en la cortina dice ahora que no existe el comunismo y sin embargo resulta que hay comunismo en Estados Unidos, en la Argentina. ¡Qué contradicción! ¿Cómo es? ¿Hay comunismo o no hay más comunismo? Es una buena pregunta. Yo creo que, como en el Aikido, el Partido Comunista de la Argentina debería aprovechar el momento, dar la vuelta y, bueno, y volver a dominar la escena, ¿no? Como... pero bueno, serían para charlar en otro momento. A ver, Juan Carlos, voy rápido, te servimos un café hoy, porque te vimos que necesitabas uno, ¿está bien? Bueno, sí, puede ser. Vos sabés que me encontré con unos amigos que escuchan que vuelvan las ideas, ¿no? Mirá qué bien. Y me hicieron referencia, así que Tomás Campari, qué sé yo, ¿sabés lo que me dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué no le decís que tomás una Sindor cuando entras al bar? A ver qué te dice. A ver qué pasa. A ver cuál es la reacción. Claro. Y te iba a decir que no me extraña, estaba en el Centro Cultural con eso que escuchaba la radio y estaba Luispa también. No sé si él escuchó eso de la Sindor. No, pero... yo no tengo nada que ver. Ah, bueno. Mira, quería arrastrar gente. Y no, te diría que estás en un momento de regresión. Claro, que estás queriendo volver, estás nostálgico. No, pero fueron ellos los que me lo sugirieron. Yo no tomo un Sindor ni loco. Pero pará, más allá de la marca, ¿quién de tanto en tanto no se tienta con una chocolatada? ¿Quién? Sí, así es. Los tentados. Bueno, hay una bebida, ya entramos en otras cuestiones, pero el Baileys es muy rico, no es exactamente chocolate, es una crema, pero es una bebida muy interesante, ¿no? Que mezcla las dos cosas un poquito. Bueno. Sí, como el café con leche, ¿no? Con alcohol, un poquito de eso. ¿Café con leche? Claro, el Baileys es un poco más eso, más tirando. Un café con leche con alcohol. A mí me gusta mucho el Baileys, claro. Bueno, solo porque ahora estamos en esta... Vieron que está muy de moda el café frío. No sabía. El café frío, café con leche frío, con hielo incluso se sirve. ¿En Parque Chacabuco es eso? Hay un rinconcito, empiezan a aparecer, hay una esquinita, Ortiguera, Ortiguera y no, espera, Ortiguera y Gregorio Laferrere, no voy a decir, pero es un lindo lugar, una esquinita, y ahí te dice... ¿Cómo te... café con leche y con hielo, Juan Carlos, vos como... Que... No me lo imagino ni... Muy bien, bueno. No, de ninguna manera. Viste que en algunos lugares toman el té frío, eso es mucho más frecuente, pero café frío y café con leche con hielo no es para mí, será para la futura generación. Y sí, es una realidad, te quiero decir, pero está muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, te quiero hacer una pregunta. Vos venís trabajando mucho la idea del Congreso como purgatorio. Sí. Se viene otro episodio, que es el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia, con la conformación tardía, extemporánea, dicen... las oposiciones en el Congreso de la bicameral. Quiero compartir con vos la palabra de Mayans, del senador Mayans, ¿cómo no? Respecto a este tema, y a ver si nos dejás alguna idea de qué leer en lo que vaya a pasar en el Congreso a partir de ahora con el decreto, dale. Es una composición que viola la proporcionalidad tanto de diputados como de senadores. Nosotros hemos hecho una presentación reclamando la participación que nos corresponde, porque tenemos representación popular, el pueblo argentino ha votado así en diputados y ha votado en senadores, y reclamamos la proporción que nos corresponde. Cuando tenemos un DNU que deroga 79 leyes, que modifica 300 leyes, que modifica el Código Civil, que modifica el Código Aduanero, que obviamente no se puede hacer por DNU, decimos nosotros que necesita un tratamiento que es urgente, porque obviamente está afectando la vida de los argentinos, ¿verdad? Con disposiciones que son absolutamente inconstitucionales. Aparte de eso, la justicia ya declaró inconstitucional el capítulo que se refiere al trabajo. Entonces, ese solo hecho, porque como nosotros no podemos modificar, ni podemos decir, dejemos de lado una parte del DNU, sino que lo podemos aceptar o rechazar, por ese solo hecho, este DNU prácticamente tiene que ser votado por rechazo, porque la justicia lo ha declarado inconstitucional, por lo menos en una parte. Bien, José Mayán, senador de Unión por la Patria. Y ahora escuchemos a Luis Juez, también senador, que también va a tener que discutir estas cosas que dice sobre el decreto. Creo que estuvimos 3 horas discutiendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Había que constituir la comisión y estar preparado para discutir este y todos los DNU que hay que discutir. ¿Fue un error que solamente se vote el presidente, perdón? No, yo creo que hubo un gesto ahí de las otras autoridades como para destrabar la cuestión. Innecesario, porque ya adelantó el kirchnerismo que no la va a integrar, que no va a participar, que no tiene necesidad de tener autoridades porque están cuestionando el fondo. Pero si vos cuestionás el fondo, no es esta comisión la que te va a arbitrar la posibilidad de decirte si tenés razón o no, es la justicia. ¿Tu voluntad es que aprueben el DNU? Voluntad que discutamos, para eso nos paga la gente, está la gente pasándola horrible y nosotros estamos discutiendo estupidez. Yo no creo en los DNU, pues si no, no sería senador. Creo que vos para cualquier actividad necesitas tener perdurabilidad en el tiempo, eso te lo da el dispositivo legal, te lo da la ley. Si yo pues salgo por el mundo a buscar inversiones y quiero poner 2 monedas en la Argentina, te pregunto, bueno, ¿y qué seguridad jurídica tengo? Ah, tengo un par de DNU. Che, pero mira que eso no es seguridad jurídica. Entonces yo soy de los que creo, y soy de los que creo que hay que decirle al presidente, anímese a construir una mayoría parlamentaria. No funciona la Argentina por DNU, por plebiscito, por ningún otro mecanismo que no sea el funcionamiento. Bueno, y las mayorías parlamentarias hay que construirlas sin enojarse. Bien, Juan Carlos, tratando de que estos 2 testimonios nos pinten un poco la escena, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomendás prestar atención? Sí, francamente creo que la argumentación del senador Mayans es una argumentación fundamentada, seria. Está planteando que hay una violación del código de la Cámara de Diputados, donde se violenta la proporcionalidad. La proporcionalidad es muy clara y muy sencilla, tiene que ver con la cantidad de legisladores que tiene en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí. Y consecuentemente, sobre la base de la cantidad de legisladores, entonces ahí hubo una violación de la proporcionalidad, los efectos de beneficiar al oficialismo en contra de la oposición. Por lo tanto, está haciendo un cuestionamiento muy importante. Y después, creo que es bueno recordar lo que implica el DNU. Si no, parece ser que son 3 letras del abecedario. 79 leyes, otras 300 leyes, se reforma el Código Civil. Bueno, hay una declaración de la justicia declarando inconstitucional la parte de la legislación laboral. O sea, lo que hay en juego es una cuestión muy, pero muy de fondo, muy, pero muy trascendente. Por lo tanto, está haciendo un cuestionamiento a la metodología, que de algún modo es una impugnación a la situación que hay hoy planteada. Han pasado 75 días, tenían que haber pasado 10 días, y entonces ahora lo único que quedaría es que lo trate directamente el plenario de los legisladores. Eso es un poco la conclusión, creo, de la opinión de Mayans. O sea, hace una impugnación metodología que se transforma en una impugnación de fondo, y entonces está diciendo que la comisión está de algún modo viciada en su propia composición. Sí. Muy bien, lo que dice fue, bueno, es una cuestión más propagandística, por eso francamente la veo con muy pocos argumentos. Bueno, esto es un sinsentido, el kirchnerismo está haciendo un cuestionamiento de fondo. Y después dice algo típico de juez, ¿no? La situación de la sociedad es muy horrible, el pueblo está paseando muy horrible, y hace una invocación al presidente de la nación a que constituya mayorías parlamentarias, que no creen los DNU. O sea, es todo un planteo de carácter ideológico, propagandístico, que no tiene que ver con la materialidad de lo que se está discutiendo. Mayorías parlamentarias se constituyen en los procesos eleccionarios. Mientras tanto, hoy está esta situación planteada. O sea, es un argumento francamente elusivo, ¿no? Ahora, Juan Carlos, de vuelta el centro va a estar puesto, pero con todo lo que se dijo sobre eso, nuevamente sobre los espacios de cierta indefinición, o que están surcando un lugar moderado. Me refiero al radicalismo, que está mucho más partido que cuando se discutía la ley ómnibus, y hacemos coalición federal, el espacio que conduce Pichetto. Da la sensación que son ellos nuevamente los que van a estar en el centro de la escena, porque tienen un poco el fiel de la balanza, ¿no? Sí, la experiencia del tratamiento de la ley ómnibus en relación a esto específico que vos estás planteando, Pablo, demuestra que no hay una que el gobierno y la, sobre la base de la composición que hay parlamentaria, que el gobierno no va en coche y hace lo que quiere, que el parlamento no se lo puede mandar tan fácilmente al purgatorio. Eso es lo que es el centro de mi mensaje. La voluntad del gobierno nacional, del presidente Milei, precisamente es cada vez más salirse del sistema democrático, entre ellos negar el parlamento, por eso digo que lo manda al purgatorio, además de insultar, basuriar y descalificar a los parlamentarios, ¿no es cierto? Ante, sí. Intenta descalificarlos ante el pueblo. Así todo, el proyecto de ley ómnibus, que yo le suelo llamar el proyecto de lo propio, fue rechazado y sufrió una derrota muy grande. O sea que la Cámara de Diputados en ese momento en realidad creció, a mi juicio, con todos los matices que pueden haber tenido esos tres días de debate, porque en definitiva se transformó en el epicentro de la política, del poder político, del debate político, y con todos sus vaivenes, esos sectores que vos señalás, Pablo, bueno, se fracturaron, tuvieron matices, se negociaron y finalmente rechazaron la ley. Claro. Entonces, para mí, sigue siendo esa un poco la situación. El gobierno ningunea y desprecia al parlamento, envió esta cosa tan trascendente del DNU 75 días después, genera una situación entonces de verdadera impugnación de la situación, y el trasfondo es que están los parlamentarios y está el pueblo atrás, porque si no pareciera que los parlamentarios son una especie de abstracción que negocian, discuten, se reúnen y listo. Están los partidos y está el pueblo, está la sociedad que mira todas estas situaciones, y ellos entonces están, condicionados por sus partidos y condicionados por la mirada popular. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo se da esto, pero va a ser interesante observarlo con la experiencia en la espalda de lo que ha sido el debate de la ley base, ¿no? Efectivamente, eso es Juan Carlos. Eso muy bien, ya ahí eso es insoslayable lo claro. Que ahí ocurrió, ¿no? Bien. Así que la relación de fuerzas en el Senado es muy distinta, pero volviendo a tu inquietud, creo que los otros bloques efectivamente vuelven a ser determinantes, sí. Juan Carlos, un abrazo grande. Chao. Abrazo grande. Juan Carlos Juño, el cafecito.